Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Las organizaciones populares se movilizan en la marcha federal por pan y trabajo. El lunes comenzaron la marcha desde diferentes puntos del país para concluir mañana en el Congreso de la Nación. Las organizaciones populares marchan con 5 propuestas de leyes concretas. Dialogamos con el padre Pepe de Olivera sobre la importancia de la ley de adicciones. La marcha federal retoma un tema que para nosotros es fundamental, que es el poder poner las adicciones en la agenda principal de nuestro país, ¿no? Y la emergencia fue pedida hace tiempo, ahora se está por acabar, porque este año termina la emergencia declarada, y nos parece que esto tiene que continuar, se tendría que llegar a una ley, en eso está trabajando, por ejemplo, yo sé que la diputada Frana ha trabajado, igual que otros diputados, en tratar de lo que es una declaración de emergencia, transformarla en una ley para que sea más duradera en el tiempo, ¿no? Hace un año y medio, pedimos porque vimos que el fenómeno creció un montón, fenómeno del narcotráfico, mayor consumo, pero no crecieron los dispositivos, tanto preventivos como de recuperación, de la misma manera ingresó el narcotráfico y el consumo. Entonces, es muy importante que las provincias y que las ciudades tengan realmente dispositivos que ayuden a crecer sanamente a un pibe y también a dar la posibilidad que aquí quiera recuperarse. Otra de las leyes que impulsan las organizaciones populares es la de emergencia alimentaria. Hablamos con Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie en Capital Federal. La ley de emergencia alimentaria consiste en un refuerzo para los comedores escolares, para los comedores comunitarios, con el seguimiento a familias y una tarjeta de asistencia alimentaria para las familias que sea nacional, por un programa nacional, ¿sí? Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento de talla y peso en los comedores, en los merenderos nuestros y de otras organizaciones, de iglesias, de distintas instituciones barriales, como clubes, sociedades de fomento, para ver el estado nutricional de los niños y niñas, ¿no? Acá en Capital, por ejemplo, ya que el 56% de los chicos tienen malnutrición. Infraestructura social, integración urbana y agricultura familiar son los proyectos que completan la lista de reclamos de las organizaciones que se concentrarán mañana en el Congreso de la Nación para pedirle a los diputados que legislen en favor del pueblo. Desde La Plata reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.